noche, solo un recuerdo. Porque nos une un destino equivocado, que por desear lo imposible nos llenará de dolor. ¡Qué bonito! No habrá testigo. Nada en el mundo me hará confesar la verdad. Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos, me ocultaré en el silencio para no herir el bien más. Gracias.